Con Montevideo aquí, por lo menos en el centro, una lluvia que ha disminuido, más tranquila, no paró del todo, pero ha disminuido. Estamos recibiendo a la invitada de esta hora, que es Lorena Jesús, que está a unos cuantos kilómetros de acá. Lorena vive en Parque del Plata. Lorena, buen día. Hola, buenos días, Ángeles. Sí, acá llueve torrencialmente. Un Ah. gusto estar con ustedes. Ah, mirá, bueno. Sí, ¿Ves? ¿Ves qué acá no ha bueno parado de preguntar? llover. Sí. Sí, no, no, acá llueve bastante, bastante y no ha parado. Bueno, Lorena, te estamos consultando esta mañana para conocer la marcha de todo el trabajo que se está haciendo. Uno dice la costa de Canelones como que fuera un barrio, pero ahora vamos a hablar de eso. En toda la zona de la costa de Canelones en defensa de la seguridad social. ¿Podemos hablar de qué lugares cuando hablamos en este trabajo concreto de la costa? ¿Dónde se está trabajando en defensa de la seguridad social en la costa? Bueno, para empezar, tenemos compañeros, digamos, en Defensa de Seguridad Social. En la costa le pusimos para hacerlo más abarcativo, pero va desde Paso Carrasco hasta, tenemos compañeros hasta en Cuchilla Alta. O sea, y hemos realizado ya actividades en Cuchilla Alta y en Guasubirá con compañeros de allí también. Claro. Pero después, en realidad, digamos, estamos trabajando de forma coordinada con el resto de Canelones, por ejemplo, con Pando, con La Paz y con Las Piedras, para también apoyarnos mutuamente en lo que es el desarrollo de estas comisiones y las comisiones embrionarias que están saliendo por todos lados, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ¿ustedes tuvieron en estos últimos días alguna reunión en la que seguramente podés tener la posibilidad de decirnos qué está pasando en cada lado, ¿no? Y cuáles son las actividades que están previstas. Sí, exactamente. Nosotros nos reunimos por el momento vía Zoom, por primero que nada el tema, bueno, ni que hablar de la pandemia que no desconocemos, pero también después por un tema de lejanía entre cada una de las localidades de Canelones, que es muy difícil, digamos, compartido que puedan ir cada 15 días compañeros de Paso Carrasco a Cuchilla Alta o de Cuchilla Alta a Ciudad de la Costa o a Parque de Plata. Entonces, digamos, tratamos de esta forma ser lo más democrático, participativo, que todos puedan participar a través del Zoom. Claro, Cada buscarle 15 la días vuelta. Cuando Cuchilla Alta, yo no me acuerdo qué kilómetro es Cuchilla Alta. es creo que ese, ay, pasando como en el 90, me parece, si no me equivoco, ahora no me acuerdo, sé que fuimos y no presté Sí, sí, atención. sí. Pero digo, nosotros normalmente hablamos de la costa y mencionamos kilómetro 23, kilómetro Sí, 25, no, acá pero es ya mucho más, con... sí, o sea, pasamos el peaje y unos cuantos kilómetros, o sea, estaba en el 50 Parque del Plata, después San Luis, creo que está en el 80, si mal no recuerdo, y está pasando San Luis, así que está, son unos cuantos kilómetros. Y Son, sí. realmente a veces comentaba también a los vecinos allí que se hace difícil la locomoción, pasan un ómnibus cada 1000 años, entonces también eso tratamos de contemplar a todos. Claro. Pero nos reunimos los martes cada 15 días, en esta oportunidad fue este martes pasado. Tuvimos aproximadamente desde las 8:30 hasta las 10:20 la reunión, porque también tratamos de contemplar de que la gente trabaja, de no cansar, de no saturar, de no hablar siempre las mismas cosas, sino ser lo más efectivos posible. En esta oportunidad, digamos, lo más concreto y lo más rápido que tenemos es este fin de semana. Se va a estar desarrollando la Feria de la Omar, una charla abierta con Marita Rodríguez, en el cual, bueno, también Claro. invitamos a todos los vecinos de allí, de Ciudad de la Costa, que puedan acercarse allí, porque realmente a las 3 de la tarde. Eso el sábado, este próximo. Este sábado, esto es lo más próximo que hay en cuanto a actividades así Claro. al aire libre y de charlas abiertas. Y Se invitamos anuncia a que todos sale los el sol vecinos. el sábado, Lorena, Sí, ya desde la estamos mañana, así esperando. que la Porque gente se anime. hoy, por ejemplo, íbamos a salir con la compañera Carmen Carrero, con el compañero Gerardo, a colgar columneras en la zona, también a poner un pasacalle para que sepa la gente dónde va a ser el lugar, que es al principio de la feria, de la OMA. Y también a volantear, así que esperemos que pare de tarde, que nos dé un respiro para poder colgar esas cosas y salir con el carro parlante, que también tenemos un audio hecho por el compañero Emiliano, que también está muy bueno el audio para esta actividad. Así que bueno, esperemos que el tiempo acompañe y que pueda participar la mayor cantidad de compañeros posible. Claro. Lorena, acá nos corrige Marcelo con razón. Cuchilla Alta es kilómetro 72. 72. Muy bien, ahí yo está. Ya le estaba dando. Le dimos 18 kilómetros de más a la distancia. Pero igual, la comparación de 72 Marcelo. Con 24, igual nos da la idea, ¿no? 50 kilómetros entre uno y otro. Claro, para que vean que son muy largas las distancias como para poder juntarnos. Seguro. Pero bueno, hacemos el esfuerzo de a veces de poder ir hasta allí y poder colaborar a que los compañeros, bueno, se saquen la duda y de que de alguna forma se sientan también parte, ¿no? Claro. Ahora, Lorena, nosotros estamos, yo insistí con el tema de la costa porque es el lugar de donde más ha habido movimiento, ponele, ¿no? En todo este tiempo. Pero vos decías muy bien que se trata de trabajar coordinado con otros lugares de Canelones. Mencionaste La Paz, Las Piedras y mencionaste Pando. Sí. Contanos a ver cómo es eso. Cuento. En el caso de La Paz y de Las Piedras, también de forma ahí de los compañeros de allí, de los vecinos de la zona, surgió también la necesidad de informarse. Y bueno, estuvieron llamando a José Luis Borges, de la coordinadora de jubilados y pensionistas, y bueno, también participó Marita allí de una charla con los vecinos de la zona. Y bueno, entonces ya a partir de ahí quedaron de alguna forma comunicados entre ellos para empezar a trabajar. Y lo más próximo fue de ponerse de acuerdo de hacer las ferias de allí, en el caso de La Paz, de los martes, y de las piedras, no me quiero equivocar, lo mismo el 18 de mayo. Sé que las van a estar haciendo las tres, así que es importante que los vecinos que estén allí, que estén escuchando la audición en estos momentos, estén atentos porque van a estar compañeros de alguna forma de la comisión de La Paz, Las Piedras, 18 de mayo, allí y dando información. Claro. Igual, vamos a colaborar en el tema del lanzamiento, de que puedan hacer, ahora que digamos que de alguna forma está un poquito mejor que el tiempo acompañe, de hacer un lanzamiento capaz de forma presencial en la zona, así como se está haciendo, digamos, como se está haciendo la charla abierta este sábado en La Omar, de poder hacer algo similar en La Paz o en Las Piedras, y que también pueda ir, no sé si Marita nuevamente, o Bertoni, o el Pepe, o algún otro compañero también de ATCS, que es importante que también vayan rotando y que vayan fogueándose en toda esta lucha, ¿no? Claro, claro. Por supuesto que en esto que estamos nosotros conversando contigo hay un objetivo, que es el que se informe, ¿no? Que la gente conozca qué es lo que se hace. Pero también ver en qué otros lugares puede haber, digo pensando en oyentes de la radio, y teniendo en cuenta que esto no es para los que son militantes o votantes de tal partido o de tal otro, esto no tiene nada que ver con la opción que después tenés en la cuando hay una campaña electoral. Esto es en defensa de la seguridad social, y punto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Es eso. Entonces, puede haber oyentes nuestros que de repente no son muy de participar mandando mensajes, pero que están escuchando y que este tema les preocupa, y pueden decir, bueno, acá también podría formarse algo, pero soy yo solo, o estoy yo sola, o somos dos, o somos cuatro. Digo, claro. Pensando lo que es Canelones, que vos decías La Paz, Las Piedras, ya con La Paz, Las Piedras, es un mundo de barrios, de calles, de plazas, de gente. Es impresionante de lo que estamos hablando. Y después seguís, y si vas a la ciudad de Canelones, si vas a Santa Lucía, si vas a Cerrillos, si vas, yo qué sé, a Empalme, para donde agarres. Todo el tema del Santoral, que es enorme. Y hablar, Ángeles, sí, totalmente. Bueno, hay compañeros, digamos, de alguna forma ahí aislados. Lo que sí le decimos a todos, y sobre todo que si están escuchando en estos momentos, que seguramente hay más de uno que son oyentes de la radio, que no hace falta que sean un grupo inmenso de personas, ni que hace falta, como vos bien decías, ni que sean militantes ni votantes. O sea, acá realmente hay gente de todos los partidos políticos. Lo que nos une, como siempre decimos, es la lucha en defensa de la seguridad social, y que es como es la forma que tenemos en estos momentos también de salir a la cancha y de dar pelea, porque sabemos que, bueno, como bien decimos siempre, no estábamos en los medios, los grandes masivos de comunicación, ni en la tele. O sea, lo vemos en todos lados. Hace poco salió un informe ahí en El País que habla de la baja de natalidad en el Uruguay, y están todo el tiempo dando manija con el tema de el déficit de la seguridad social, y es culpa de las mujeres que no tenemos hijos, que está envejecida la población. Entonces decimos, si nosotros no salimos a la calle a informar a través de pasacalle, a través de volanteada, a través de audios, de, o sea, o a través de ustedes, ¿no?, de la Radio Centenario, ¿quién entonces? Digo, es la única forma que tenemos. Entonces, bueno, es lo que decimos. En estos momentos la herramienta que tenemos es esta, y la tenemos que aprovechar, y no hay distinción de ningún tipo, ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo, al contrario. Y una primera cosa que falta siempre en este tema, muchísimo más esta vez, es el tema de la información. Por un lado, falta la información de qué es lo que quieren hacer, digo masivamente, ¿no? Hace años que quieren recortar por todos lados la seguridad social y transformarla en algo que se va a terminar transformando, no sé, en una limosna, ¿no? Cuando es otra cosa, es un derecho, bueno, todo lo que se conversa. Pero hay mucho, mucho dato de esto que vos decías en programas que tienen que ver con política, en programas que tienen que ver con cualquier cosa. Te están diciendo lo que pasa que la gente vive más años, entonces hay que trabajar más. Lo que pasa que si yo trabajé más tengo derecho a tener mejor jubilación, entonces me lo guardo en una privada. Todo eso está castigando continuamente. Falta el otro abordaje, ¿no? Para lo cual es necesario juntarse a conversar. Totalmente. Ni que hablar, concuerdo contigo, y no solamente lo vemos en los medios, sino que también lo vemos en los centros de estudio, esa posición que la dan los magistrados, la gente tanto en el derecho laboral como en el derecho financiero. La posición que se habla es la del gobierno y, bueno, todos los partidos políticos en estos momentos que están apoyando esta reforma de seguridad social que tienen representación parlamentaria hoy en día, ¿no? Claro. Así que está. Pero Ángeles, sin irme para informarles sobre todo, a los que nos están escuchando, porque antes de que me olvide, y sé que el tiempo es tirano acá, queríamos contar que no solamente va a estar el lanzamiento de la Comisión de Defensa de Seguridad Social de la Paz de Las Piedras, sino que, bueno, se está conformando de alguna forma todas las ferias que se van a estar realizando en Canelones, que en breve lo vamos a estar pasando también esa información a la radio, porque, como bien decía, estamos tratando de organizar con los compañeros de Pablo para que se arme allí también la comisión. Entonces, lo que en estos momentos estamos tratando de hacer es asistir la feria de Pando, estamos también ahí en la entrada, con volantes. Ahora, digamos, no tenemos problema con el tema de los volantes, porque ya encargamos y mandamos a hacer 10.000 volantes, que allí más o menos tiene la información resumida, los contactos, los números de contacto de cada zona, el Facebook, que nos decía Marian el otro día, pero no están los números de contacto de La Paz y Las Piedras. Bueno, ya sabemos que para la próxima vez que encarguemos más volantes, vamos a agregar los contactos totalmente, claro. Porque así la gente que ve eso sabe, bueno, a quién puedo llamar, quién es el referente de ahí de la zona. Ojalá que haya que agregar a muchos más, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso invitamos a los compañeros o a los oyentes en general que estén escuchando, gente que se está por jubilar, jubilados, jóvenes que ahora sabemos que también el gremio de Salinas de alguna forma también, o sea, o por lo menos se está interiorizando con esto, que hay compañeros que están participando, y es importante, digo, porque realmente, como decimos siempre, los principales perjudicados van a ser los jóvenes. Entonces, digo, es algo que nos atañe a todas las generaciones, y por eso no se excluye a nadie acá, sí. Y no hay forma, digamos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la participación, hay compañeros que no pueden participar del Zoom, pero sí están para las actividades presenciales, por ejemplo, las ferias. Eso pasa, ¿no? Hay gente que por Zoom no le gusta. Ah, sí, totalmente, totalmente. Prueba de esto, el sábado pasado también se hizo una especie de reunión en la casa de unos compañeros en Las Cumbres. ¿Las Cumbres dónde es? En Neptunia. Es allí donde quisieron hacer todos los desalojos, donde está cierto. Toda la controversia por la especulación inmobiliaria, que empresas que quieren apropiarse de terrenos y quieren venderlos, y en realidad, bueno, está, es todo un mundo aparte. La verdad que, digo, me encantó la gente allí, muy muy bien los vecinos, y que nos abrieron las puertas de la casa también para poder hacer esta reunión y poder escucharlos, ¿no? Claro, esto se puede en cualquier lugar donde se pueda mantener distancia y usando el tapaboca, en un lugar cerrado se puede, y además ya viene época en que podés hacerlo afuera. Ni que hablar. No, no, por eso digo, y esto lo ha manifestado ya Marita, Bertoni, José Luis Borges también, así, donde haya dos, tres, cuatro vecinos que quieran informarse, que quieran saber de qué va, que quieran colaborar con el tema de la comisión, es solamente ponerse en contacto, dejamos a disposición, es más, en estos momentos, digamos, nosotros, de Leonardo, Carmen, Gerardo, los compañeros que están participando, no me quiero olvidar de nadie, de medio, todos estamos de alguna forma colaborando en la coordinación, de que si nos llama alguien de determinado lugar, bueno, hacer el nexo con Marita, con Bertoni, con el Pepe, con la gente de ATCS, con los compañeros de ATCS, para poder llevarlos hasta ahí, para que, bueno, que hagan una charla, que así sean, como decimos, tres, cuatro, cinco compañeros. Claro. La idea es que vayan siendo cada vez más, y bueno, en este caso cuajó la actividad de este sábado, gracias también al trabajo que vienen realizando los compañeros en esa feria, ¿no? Seguro. Que hace varios fines de semana la vienen realizando. Seguro. Que además siempre se habla de las ferias porque, bueno, es el lugar más conocido en cualquier barrio, ¿no? Pero en algún barrio pueden decir, no, acá no es la feria, acá tendríamos que hacer tal cosa. Bueno, claro. Eso lo define cada cual. Totalmente, centros comunales, estamos abiertos también, es más, ahora recibimos la invitación para participar de una actividad con la Intersocial de Salinas, que ellos van a alargar todo el tema del apoyo del CIA a la LUC, digamos, y ahí para que vean que hay algunos actores políticos que piensan que no se puede una cosa con la otra, bueno, en este caso, de forma conjunta de poder participar y exponer el tema de la defensa en seguridad social, ¿no? Bueno, y ahí después veremos, de acuerdo a lo que vaya surgiendo en las próximas reuniones, cómo organizar eso para bueno, llevar o a Marita, o a Bertoni, o a Karina, o a Gonzalo, o al Pepe, o sea, de que puedan difundir, porque realmente nos permite llegar a mucha más gente de la que capaz nosotros solos no podemos. Entonces, digamos, la unión hace la fuerza, no, claro. No hay otra. Se ha escuchado, no solo con este tema, lamentablemente, con otros, de que hay razonamientos que alguna gente hace que dice, bueno, yo ya me jubilé, así que yo de esto no me preocupo. Otro que dice, de aquí a que yo me jubile, ¿para qué me voy a meter en esto? Y es un razonamiento equivocado en los dos casos. Acá se juega la suerte de los jubilados con la de los trabajadores y al revés, ¿no? Totalmente. Si me escucha Morales, me dice, los jubilados son trabajadores, y tiene razón. Los jubilados son trabajadores, que trabajaron toda la vida y después se jubilan. Pero tenemos que estar todos, ¿no? Ni que hablar, ahí cuando afecta el tema de la tasa de reemplazo, ya automáticamente, por eso digo, cuando escuchamos a Saldaño, escuchamos a otras personas que dicen, no, va a ser gradual, va a tocar a partir de tal, no, en realidad si toca la tasa de reemplazo, ya sabemos que indirectamente va a afectar a la gente que ya está jubilada. Entonces digo, esto es fundamental, participar, no dormirse, porque digo, esto que dice, no, pero en realidad va para el año que viene, no. Si se traslada para el año que viene, a nosotros nos da más tiempo para poder informarnos, para contarle a la gente, porque realmente hay una desinformación brutal, o sea, brutal, ¿no? Esto de que se diga en la facultad de lo que dice Saldaña, que se diga en los medios, en los grandes medios de comunicación, que lo vemos, no sé, en los informativos, en los programas estos de la mañana, que están todo el tiempo con el tema de que no, que la población está envejecida, que, o sea, todo el tiempo recargando siempre, sí, en los trabajadores, como que la culpa es nuestra. Sí, por vivir tanto. No. ¿Por qué viven tanto? Totalmente, no. Claro, así que sí, bueno, sí. Es muy importante, digo, de sumarse a esta lucha, de participar, y como decimos, bueno, dejamos los números de contacto para que se puedan sumar. Eso vamos te iba a decir, haciendo. Si podemos dejar algún número para contactarse. Sí, sí, sí. Y vamos a estar haciendo, ya les voy contando, el tema de la feria. La feria de Paso Carrasco los domingos, la feria de Lagomar los sábados, la feria de Lomas de Solimar los domingos, la feria de ¿cómo se llama? De Salinas, de Pinamar. Esa los domingos también, ¿no? La de, sí, Pinamar. La de Pinamar los domingos, la de Salinas los jueves de mañana, la de Parque del Plata los sábados de mañana, sí, digo de tarde, perdón. La feria de Pando los domingos y a ver si no me la de La Paz los martes y después me quedaron en confirmar qué día es la de Las Piedras, porque generalmente hay dos días y creo que los compañeros por tema de trabajo van a hacer un día solo. Ah. Así que bueno, ahí ya ven cómo cada zona se organiza de acuerdo a las posibilidades, porque a veces está, es cierto, la gente trabaja y todo. Acá solamente pedimos dos horitas, en este caso de la feria, en los horarios pico, digamos, para poder distribuir los volantes. O poder llevarse para la casa, por ejemplo, para pintar un pasacalle, nosotros damos la plastillera, les damos el diagramado, o para calcarlo. O sea, formas de colaborar con la comisión hay muchísimas. Ahora, por ejemplo, la compañera Matilde dona una jarra eléctrica y vamos a hacer con eso una rifa. Ya se hizo una rifa actual. ¿Dónde es? Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa. Pueden participar todos porque, o sea, los que participamos de la rifa anterior, fue todo a lo largo y ancho de toda la costa, hicimos llegar el dinero a los compañeros y pudimos comprar nuestros números, que el valor, digamos, era, el premio era un vale de 1.000 pesos, que sabemos en estos momentos que está todo caro, nos viene de novela. Así que con eso recaudado se pudo comprar la plastillera y se pudo mandar a hacer los volantes. Claro. Bueno, Lorena, ¿algún teléfono? ¿Algún número más? Un par de teléfonos. Paso ahora el de Costa de Oro y paso el de Ciudad de la Costa, si les parece, digo por la actividad, pero vamos a, sí, estar igual después dando toda la información para que ustedes puedan difundir. De Costa de Oro es 097-326-158. Uh-huh. 097-326-158 y el de Ciudad de la Costa es 099-591-572. ¿Tá? Pueden comunicarse por WhatsApp, o sea, no hace falta que gasten ni nada. Así que bueno, los esperamos este sábado en la Feria de Lagomar a las 15 horas, que va a estar allí Marita Rodríguez hablándonos de seguridad, bien, social. Por supuesto que aprovechamos nosotros a pedir que la gente de los distintos lugares que vos nombraste, como Paso Carrasco, como Pando, como La Paz, Las Piedras, bueno, todas las zonas, la costa, el primer tramo de la costa, que nos pasen los datos que tengan cada vez que hagan actividad o reuniones o lo que sea de información para poder tenerla presente acá, porque nos quejamos de que hay poca información en los medios o nula, pero bueno, tratemos de usar este espacio para pasar la mayor cantidad de información y convocatoria posible. Totalmente de acuerdo contigo. Apoyo la convocatoria, bueno, Ángeles. Quedamos en esa entonces. Saludos a todos ahí. Igualmente, Lorena, te saludó acá Alejandro de Atlántida. Dice, la compañera Lorena, compañera imprescindible, militante número uno. Abrazo grande de Alejandro de Atlántida. Bueno, muy bien, Alejandro, que siempre está escuchando ahí al firme la audición de Mañanas de Radio. Y que me lo cruzo a veces cuando vengo caminando a dejar los nenes en la escuela y él también sale en su caminata matinal. Así que un abrazo grande. Bueno, un saludo para él, para vos también y para todos allí. Chao, chao.